conjunto de los trabajadores y de trabajadoras del Estado, del INCA, del Instituto Nacional de la Cinematografía Argentina. Nicolás, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo te va? Bien. Feliz cumpleaños a Paola. Eso, así, entrate con el pie derecho. Entrate con el pie derecho, Nicolás, como corresponde. Gracias, primero que nada, por darnos un ratito de tu tiempo. No sabemos cómo va el día a día de un delegado adjunto, pero sabemos cómo viene la mano, Nicolás, con el tema de las asignaciones específicas. Una ley firmada en el 2017 le puso fecha límite a los fondos específicos que atienden a la producción cinematográfica, a las bibliotecas populares, a los medios comunitarios y a un montón de centros culturales. Nicolás, ¿cuál es la situación actual de nuestra lucha para que haya una prórroga en la fecha de vencimiento de estas asignaciones específicas? No lo podrías haber dicho mejor, Juan Pablo. Sí, la verdad es que es una situación bastante apremiante debido a que estamos a menos de 130 días de que esos fondos vayan directamente al Tesoro Nacional. Como bien vos sabés, se votó en diputados, fue increíble la votación ese día y superó las expectativas, donde la oposición tuvo que abstenerse, ni siquiera votó en contra, digamos, porque era votar en contra de la cultura. Pero ahora la situación es apremiante porque desde el Senado no está en las vistas del Senado empezar ni siquiera a discutir esto, ¿entendés? Ya hay aprobación en comisiones que podrían llevarse a recinto sin ningún tipo de problema, pero no hay fecha. Entonces, nosotros, que además de pertenecer a la Junta Interna de ATE en el INCA, participamos activamente en Unides por la Cultura, estamos proponiendo para el día de mañana un bengalazo en la puerta del Congreso, porque ya es momento de que esto se empiece a discutir, porque, como te decía, la situación es apremiante, estamos a menos de 130 días de que caduquen, no los fondos, porque los fondos van a parar al Tesoro Nacional, sino la asignación de esos fondos. Tal cual. Bueno, acaba de ser anunciado, Nicolás. Esto viene por otro carril, pero lo podemos poner en la misma avenida, si se quiere. Acaba de ser anunciado un recorte muy importante de fondos en asignaciones para educación, para salud, para el procrear, y no me acuerdo de qué otra área es alcanzada como una de las medidas, la primer medida desde que el ministro de Economía, Sergio Massa, tiene viceministro. Esto aumenta la emergencia, Nicolás, que percibimos, o no cambia nada en realidad. Mira, el problema es que tenemos que retrotraernos al 2017. ¿Por qué se vota esta ley que hace que los fondos para la cultura se vayan al Tesoro Nacional y no vayan a ser entregados a los institutos y a las radios comunitarias y a las televisoras comunitarias? Bueno, una solicitud del Fondo Monetario Internacional. En aquel momento era la reforma previsional, la reforma jubilatoria y la reforma tributaria. Eran las tres reformas que venían una tras de la otra. Dos de ellas se pudieron hacer, una no. Entonces, entre las que se pudieron hacer estaban estas pequeñas reformas tributarias que, como excusa de estar en la Constitución Nacional, de que los fondos de este estilo, los fondos específicos, tienen que tener fecha de vencimiento, como excusa que estaba en la Constitución Nacional, sancionada en el año 94 la Constitución Nacional, o sea, bastantes años más adelante, se propone ponerle fecha de caducidad. Y no establecen un plazo de un tiempo prudencial, no, 5 años. Entonces ahí fue que fue una soga al cuello hasta este momento, en donde ya la soga apretando. Y todas estas reformas que hoy el nuevo gobierno, porque esto fue el anterior gobierno, ¿no? En el gobierno macrista, en el 2017, se reforma parte del esquema tributario nacional para hacer que los fondos, que eran fondos específicos en diferentes espacios de la cultura, vayan a parar al Tesoro Nacional 5 años después. Hoy, 5 años después, hay otro gobierno, pero la deuda con el fondo que se contrajo entre aquel momento y el año que le siguió, hay que pagarla. Entonces las condiciones de pago no son, bueno, yo ya te presté la plata, vos pagame cuando puedas. No, no. No solo es pagame cuando yo te diga, pero además, hacia adentro vos tenés que tomar ciertas decisiones. Y entre esas ciertas decisiones están estas cuestiones que vos demarcabas en los recortes en salud, en educación, en vivienda. El maldito déficit. Exacto. Y cuando empezamos a hablar de déficit, es complejo, ¿no?, a la hora de pensar qué es un déficit. Un déficit es que un pueblo viva bien, que un pueblo tenga lo que en su propia constitución establece, que es un techo y que pueda sobrevivir. Digo, ¿eso es un déficit? Bueno, capaz que el déficit está en otro punto, ¿no? Está en cuanto consumes, mirá, lo pongo en esa palabra, ¿no? En cuanto consume, por ejemplo, todo el poder político, todo el poder judicial, todo el poder legislativo, todo el poder ejecutivo, ¿cuánto consumen esos poderes por encima de la administración, digo, ¿no? Del gobierno, ¿no? La administración estatal está, te la corro, ¿no? Te corro a la administración estatal y a todas las decisiones que se toman como política pública. Ahora, ¿cuánto consumen los poderes? ¿No? Los jueces no pagan impuestos a las ganancias, se sostiene el culto católico, bueno, podría seguir, ¿no? Entonces, todo eso es parte de lo que también hace a este déficit. Y de ahí nunca se toca. Tal cual. Ahí nunca se toca. Entonces, sí, influyen mucho estas decisiones macroeconómicas y microeconómicas que se están tomando porque condicionan la decisión también de senadores esta situación, ¿no? Porque por un lado, si estamos recortando en educación, ¿por qué no recortaríamos en cultura? ¿No? ¿O por qué esos fondos que van a la cultura no hacen que recortemos menos en educación? Total, lo giramos al Tesoro Nacional. Y sabemos que no es verdad, porque el Tesoro Nacional es una gran canasta en donde hay muchos huevos, pero hay muchas manos que agarran esos huevos. Entonces, ojo, porque no es matemática, no es que si le saco a unos, les estoy dando a otros. Ni tampoco es como se lo suele presentar en boca de economistas ortodoxos, Nicolás, si me permitís, como que se trata de la economía de un hogar que hay que llevar y que no puedes gastar más de lo que entra y cuentos como ese. Tampoco se condice con ninguna lucha contra el desempleo, porque como le hemos contado a nuestra audiencia, Nicolás, en otras oportunidades, reflejando este conflicto existencial para nosotros, tampoco se condice con ninguna política de cuidado del laburo, del empleo, porque la industria cultural, que no tiene ningún humo tóxico, da empleo a más de 700.000 personas en nuestro país. Es por eso que siempre andamos buscando también mantener la agenda tibia, Nicolás, para contar cómo viene esto que verdaderamente vemos como un conflicto. La posibilidad de que haya un apagón cultural en la Argentina, porque los fondos específicos afectarían la producción y el trabajo, la investigación y demás, tanto en cine como en teatro, en la música, en las biblios populares y los medios comunitarios. Mañana, Nicolás, bengalazo cultural y conferencia de prensa, ¿dónde se va a llevar a cabo? Y alguna otra data, seguramente va a estar interesante la conferencia. Sí, esto que vos decías es muy, muy importante, ¿no? Porque siempre se habla, hay quienes para ensuciar todas estas cuestiones de las cuales defendemos, hay cuestiones que callan, ¿no? Porque está muy bien lo que vos decías, son 700.000 puestos de trabajo directos e indirectos que las industrias culturales tienen, pero también además, porque y esto es mucho más que interesante, si tomamos solo el cine, cada peso que se invierte a través del fondo de fomento multiplica por 5,4 el ingreso de dinero por cada peso que se invierte. Porque cada producción audiovisual tiene sus gastos, tiene sus ventas al exterior, sus cobros de esas ventas en el exterior y demás. Y esto es algo que ocurría en 2017, 2018, que es de donde sale el informe del Observatorio Audiovisual. Imagínate, pospandemia, la situación cambió un montón, porque además todas las plataformas han venido aquí a hacer un movimiento muchísimo más amplio. Hay mucha gente muy empleada en las plataformas. Entonces, eso también cambió el modelo de negocios y también hizo crecer, por ahí en una medida no tan, podemos decir, no tan copada, en el sentido de que hay mucho trabajo bastante precarizado en las plataformas, pero de todas formas ha ido creciendo aún más, porque nosotros estos datos que describimos de los 700.000 son que se desprenden del informe del Observatorio Audiovisual, y a lo cual le asignamos, digamos, todo lo que tiene que ver con el resto de las industrias culturales. Ahora bien, si ahora lo trasladamos al hoy, en donde las plataformas tienen una presencia en la producción mucho más alta que en aquel momento, porque en aquel momento eran un espacio de exhibición y de distribución, hoy son un espacio de producción mucho más afianzado que en aquel momento. Entonces, aún más ha crecido. También otra cosa que no quiero dejar de decir es que el espacio que ocupan las bibliotecas populares es muchísimo más importante de lo que uno cree. Las 1.200 bibliotecas populares que hay en todo el país no son solo bibliotecas populares, son espacios de expresión cultural, son comedores, son espacios para que la gente esté resguardada en el invierno. Digo, la verdad es que no es solo una biblioteca popular. Está donde, además, claramente, al haber 1.200, ningún otro organismo del Estado tiene 1.200 sedes en todo el país. Al haber 1.200, llega donde el Estado no llega. Entonces, es sumamente importante, y como vos bien decís, la pérdida de la cultura es muy grave y muy grande en este marco. Y la pérdida de identidad, porque al perder soberanía cultural, estamos perdiendo identidad. Ahí está, muy lo que bien. Lo que somos cada uno de nosotros. Porque sin el cine de los 90 y 2000, no podríamos haber entendido claramente lo que estaba pasando en esos 90. Y mucho menos con el cine, que también post-90 y 2000, nos hizo ver a las claras, aquellos que nacimos en el final de la dictadura, qué es lo que había pasado en la Argentina entre el 76 y el 83. Entonces, el espacio que ocupa el cine, el teatro, la música, las bibliotecas populares, los canales comunitarios, las radios comunitarias, es más importante que lo que pueden llegar a producir, sino es lo que pueden llegar a generar en los espectadores. Y eso se perdería. Mañana, Bengalazo, conferencia de prensa en las puertas del Congreso, para decirle a los senadores que es ahora, es aquí y es ahora, que necesitamos que esto se sancione pronto. Necesitamos que los organismos del Estado cuenten con estos presupuestos para el año que viene, porque si no, no va a haber cultura. Y si no va a haber cultura, no va a haber identidad. Y si no hay identidad ni cultura, tampoco hay soberanía. Más allá de la que perdemos pagándole al fondo, digo, no hay soberanía en el pueblo. Muy bien, me encantó, Nicolás, cómo le fuimos dando una vuelta a este tema y además terminamos en la semilla, que me parece que es esta definición que estás dando, porque la cultura es una verdadera usina de identidad y de nosotros mismos, porque finalmente si hay algo, una otra cosa pendiente, aparte de lo de la soberanía, Nicolás, es también un patrón que nos defina, ¿no?, culturalmente, ya una verdadera identidad. La verdad es que ha sido muy concreto tu mensaje, está llegando perfectamente claro, la audiencia de La Siesta que nos fue y de Radio Kermés está más o menos al tanto ahora, una vez más, del riesgo de este apagón cultural que podría ocurrir el 31 de diciembre de este año, una fecha que queremos que llegue con la tranquilidad que se merecen quienes se están comprometiendo a defendernos a todos. Nicolás Betromile, te agradecemos muchísimo por este rato y bueno, te dejamos apretado adentro de nuestra agenda porque queremos ahora seguir teniendo esta corriente con la Junta Interna de ATE en el Inca y con el colectivo Unides por la Cultura, que al final, mirá, después de la pandemia vino otra oportunidad y ahí está, otro Unides por la Cultura. Nicolás, el micrófono a disposición. Gracias. No, el agradecido soy yo porque ustedes están construyendo esto que yo decía, esta cuestión que donde lo que más importa es cómo los espectadores y las espectadoras pueden tomar estas producciones. Si ustedes estén haciendo radio en una radio comunitaria, con todo el esfuerzo que eso tiene y con todo el esfuerzo no solo de las personas, sino de sus propias familias, es altamente valorable. Yo soy un empleado estatal y me siento en deuda, digamos. Yo me siento todos los días en deuda porque creo que las políticas públicas podrían ser muchas más y mucho más mejores, podemos decirle de esta manera. Pero el agradecido soy yo con ustedes que nos dejan hablar, nos dejan decir estas cosas y que la ven, la entienden, la comparten y acompañan, que creo que es lo más importante. Felicitaciones, muchas gracias, un beso grande a Paola, que cumpla muchos años más y sigan con los festejos y que se coman una rica torta. Excelente, gracias Nicolás y que haya muy buena jornada mañana. Gracias. Bueno, ahí tenés, bengalazo, sí, bengalazo cultural y conferencia de prensa frente al Congreso Nacional. Mañana a partir del mediodía va a estar el colectivo Unides por la Cultura defendiéndome a mí, defendiéndote a vos, defendiendo lo que seremos en el futuro también.